placer para mí estar acá en Chipoletti. Chipoletti ya es medio mi segundo rinconcito del mundo, donde, segundo digo porque el primero es el de mi casa, ¿no? Donde todos los años, más de una vez al año, suelo estar por acá dando alguna charla, capacitación, encuentro, o lo que sea. Realmente, una vez hace mucho, cuando empecé a venir, alguien me dijo, el que toma el agua del río Limay no puede dejar de volver. Y es la pura, absoluta verdad, porque no puedo dejar de volver. Así que acá estoy, muy contenta de este nuevo camino que vamos a iniciar hoy, que espero que sea largamente acariciado entre Marisa y yo. Ya no, llevamos varios años de compañerismo, de amistad, y hace mucho que venimos soñando con hacer muchas cosas acá en Chipoletti, y ahora se ha dado la oportunidad, gracias a acá también al apoyo de el amigo de que ya nos hemos comprometido en el viaje anterior. Así es. Y así que bueno, la idea que tenemos son varias, hay varias cosas que queremos hacer, y bueno, hoy arrancamos este camino con este primer encuentro, así que muchas gracias a todas y todos por estar acá. No, gracias a vos. Muy bien.